Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Daniel, soy el vocalista del grupo Mr. Gato. Quiero decirle a toda la gente de España que les mando un abrazo muy grande y espero estar dentro de muy poquitito tiempo con ustedes. Un beso grande, chau, chau.